están, mis siniestros radioescuchas? Espero que después de aguzar el oído con la historia que les narraré, puedan conciliar el sueño, porque les aseguro que nos adentraremos en lo más profundo del laberinto de lo sobrenatural con la historia de un pacto con el mismísimo Lucifer. ¿Ustedes creen que se puede engañar al diablo? Pues hay quienes así lo pensaron. ¡Shh! No hagan ruido. ¡Guarden silencio! Y escuchen con atención y cuidado. No olviden que fuerzas extrañas pueden atraparlos. Cerca de Coatepec, Veracruz, vivía Eliseo, un chico trabajador, sano, sin vicios, que junto con su socio Ramón se dedicaba a abastecer de víveres a los pueblos vecinos. En el centro del pueblo vivía Candelaria, mujer hermosa, hija de uno de los hombres más prósperos de la región y de la que Eliseo estaba enamorado. Sigamos de cerca esta apasionante pero terrorífica historia. ¡Qué cansado estoy! Pero qué bueno que pronto llegaremos al pueblo. Sí, y así podrás ver a tu amada. Eso me ilusiona mucho, ¿sabes? Todos dicen que nacieron el uno para el otro. Ramón, no te burles. No, no me burlo. Muchacho, es cierto, yo lo he escuchado. Desde que vi a Candelaria, quedé impresionado. Es tan bella. Ella también. Y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Ya, muchachito, ya bájale. Te digo la verdad. Candelaria es la mujer de mi vida. Aún te falta mucho por vivir. Estás muy joven. Pero sé muy bien lo que quiero. Creo que te estás acelerando. Solamente te digo que soy capaz de todo por obtener su amor. ¿Ah, sí? ¿Y de qué serías capaz? Basta de vender mi alma al diablo. Eso no se dice ni de broma. No estoy bromeando. Lo sé. Por eso te pido que no hables así. Con las fuerzas del mal no se juega. ¡Responde la camioneta! ¡Cuidado con esa curva! ¡Agarra los frenos! ¡Pero sí la acabas de sacar del taller! Sí, pero ni el volante obedece. Parece que se maneja sola. ¿Escuchaste? Sí, algo raro está pasando. Esto es cosa de Satanás. No digas tonterías. ¿Cuáles tonterías? Si hasta huele como azufre. Es el olor de las llantas al derrapar. ¡Cuidado! ¡Vas muy rápido, muchacho! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Es como si la camioneta se manejara sola. Te dije que con las fuerzas del mal no se juega. Ya cálmate. Me estás poniendo nervioso. Ya empieza. Ya empieza a responder. ¡Qué susto! Seguramente no le arreglaron bien los frenos. Pero ya está todo bien. ¡Qué bien y qué nada! ¿Y ese olor a azufre que quedó impregnado? Ya te dije que son las llantas. ¡No, Eliseo! Aquí pasó algo raro. Y fue precisamente en el momento en que invocaste al diablo. ¡Fue mera coincidencia! ¡Coincidencia! Si así lo quieras creer, ¡allá tú! Ya pasó el susto. Mira, ya estamos entrando al pueblo. ¡Qué bueno! No creo que hubiera aguantado más. ¿Qué? ¿Acaso te anda del baño? ¡No, hombre! Lo que nos pasó no fue normal. Y esas risotadas que se escucharon no fueron de este mundo. Ramón, qué miedoso eres. A fuerza quieres que crea en esas cosas del más allá. Entonces, ¿cómo explicas lo que pasó? Ya te dije que fue una falla mecánica. Ah, sí, claro. Y esa falla se arregló solita, ¿no? Tranquilízate, mira. Para que olvides el susto, te dejo en la cantina para que te tomes una copa. Bueno, pero no va a ser solo una, ¿eh? Ah, pues tú sabrás. Siempre y cuando mañana tempranito estés listo para la chamba, ¿eh? Ay, no te preocupes, yo estaré listo. Nos vemos mañana. Y que sueñes con los angelitos. Hasta mañana, Eliseo. Y no olvides lo que te dije. Todavía a Eliseo le falta un largo y tenebroso camino por recorrer, quien no la tenía nada fácil para lograr la felicidad junto con su amada, porque había alguien que se oponía a esa relación. Pero sigamos conociendo la ruta marcada por el propio Lucifer. Vamos, no tengan miedo. Voy a llegar un poco tarde a la cita con Candelaria. Ojalá yo no esté esperando. ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Eliseo, ¿por qué llegas tan tarde? Sabes que me cuesta mucho trabajo escaparme. Ay, amor, lo sé, cariño, pero tuvimos un accidente en la carretera. Ay, ya te contaré. Pero gracias a Dios, estás bien. ¿Hablaste con tu padre sobre nuestra relación? Te juro que lo intenté, pero no quiso escucharme. ¿Por qué se opone? Si yo te quiero por las buenas. Son ideas de él. ¿Y ya se machó? Bueno, con decirte que me amenazó y me dijo que me enviaría lejos del pueblo si seguía viéndote. No entiendo. Ni yo tampoco. Pero él tiene sus ideas y nada ni nadie lo hará cambiar. Soy capaz de todo con tal de que estemos juntos, Candelaria. Lo sé, cariño. Mira, dame tiempo para convencerlo. Pero ya llevamos 3 meses viéndonos escondidas. Hablando de tiempo, me tengo que ir. No. Le dije a mi papá que saldré un momento para ver a la modista. ¿Ves? Ni siquiera podemos platicar a gusto. Ay, ya habrá tiempo. No te desesperes. Te quiero. Yo también. Cuídate. Espera, Candelaria. He estado pensando... ¿En qué, mi amor? Mira, tu padre nunca va a acceder a nuestra relación y yo... Pues la verdad, yo ya no quiero esperar más. ¿Qué te parece si huimos? Tienes razón. Yo también te quiero mucho. Mañana, a las 8:00 a.m. Tengo que llevar mercancía a las flores. ¿Por qué no arreglas todo y a esa hora paso por ti? Le diré a mi padre que irá a misa. Nos veríamos en el puente. Aunque ten en cuenta que no llevaría nada. Después te compro lo necesario. Sí, cariño. Entonces ya me voy para que mi padre no se enoje. No lo olvides, ¿eh? Mañana a las 8:00 a.m. Allí estaré. Lo que el incauto de Eliseo no contaba es que esa noche cayera una tormenta que hizo que se cayera el puente que unía a los dos pueblos, lo que lo desesperó, y quien no lo pensó más y con toda la fuerza que era capaz invocó a Lucifer, amo y señor de las tinieblas. Candelaria tiene que ser mía. La quiero más que a mi alma. ¡Príncipe de las sombras! ¡No me dejes solo ahora! ¡Por favor, ayúdame! ¡Si existe, sacude a mi llamado! El frío es más fuerte. Y ese olor... huele a azufre. ¡No! ¡No! Estoy asustado. Mejor lo dejo todo por la paz. Eliseo se arrepintió de su osadía demasiado tarde. Con miedo y asombro, vio que de un árbol seco salía un ente que jamás se imaginó. Era mitad hombre y mitad bestia, con unos cuernos que coronaban su enorme cabeza, mientras su rostro dejaba ver toda la maldad del mundo. De la cintura para abajo, era animal. No tenía pies, sino pezuñas. Pero sigamos, Vamos con la tétrica aventura del asustado Eliseo. ¡No quiero nada contigo! ¡Vete! ¡Aléjate! Me invocaste. Espero que lo que necesites valga la pena. Quiero a Candelaria. Lo sé. También que te piensas jugar con ella. Así es, pero el puente se derrumbó y... Dime rápido qué deseas. Quiero huir con ella, pero sin puente... Si quieres, lo reparo. Sí, porque es la única forma de llegar al otro pueblo. Claro que accederé a tu deseo. ¡Ayúdame! Te prometo pagar. ¿Tú conoces cuál es el pago? Sí, mi alma. Es lo único que vale la pena. Estoy dispuesto a pagarte. ¡Claro que lo harás! De eso me encargo yo. ¿Entonces qué harás? Haremos un trato. ¿Cuál? Reconstruiré el puente para que puedas pasar. Debo terminarlo antes de que cante el gallo. Y así, tu alma será mía. ¿Y si no terminas antes de que el gallo cante? Entonces, no habrá pacto. Y tú podrás irte tranquilamente con Candelaria. Igual. Me parece justo. Así es, mis siniestros amigos. El diablo empezó la construcción del puente. Avanzaba con pasos agigantados. Con el fuego de su boca cortaba las rocas que le servían de base, mientras que con sus enormes garras daba forma al puente. Mientras tanto, perdería su alma. Así que empezó a pensar en cómo burlar al diablo y... ¡Vengan! Vamos a conocer qué ideó el incauto de Eliseo. Si el diablo cumple, pierdo mi alma y a Candelaria. Pero ya sé cómo voy a burlarle. Ya casi empieza a clarear. Voy rápido a conseguir un gallo. No sé cómo lo haré, pero el gallo cantará antes de que el diablo termine. Ya tengo al gallo. Me acercaré a donde está el diablo. ¿Escuchaste, señor diablo? ¡Ya cantó el gallo! Y no has terminado. ¡Sí! ¡Tú ganas! Pues cumple y termina el puente. Has ganado por esta vez. Pero no vuelvas a hacerle trampa al diablo, porque te cobrará todas. Sí, pero ahora cumple con el pacto. Cumpliré. Hasta dejaré la huella de mi garra. El diablo nunca se imaginó que lo engañaría. Ahora podré huir con mi amada y pasar juntos lo que nos reste de vida. He terminado. He cumplido tu deseo. Ya veo. Pero no cantes victoria. No me amenaces. Un pacto es un pacto. Volveré. volverás a saber de mí. Se fue enojado porque no pudo llevarse mi alma. Eliseo corrió a su casa y preparó sus cosas para irse. Llegó al puente y esperó. El tiempo pasó y su amada nunca llegó. Pensó que su madre la había descubierto y le había impedido ir a la cita. Desesperado, decidió regresar al pueblo para investigar qué había sucedido. Nunca se imaginó lo que encontraría. Así es, siniestros amigos. Acompañemos a Eliseo en su cita. ¡Pero con la muerte! ¿Qué pasaría? ¿Acaso Candelaria se arrepintió? Ya no aguanto las ansias de saber la verdad. Ya casi llego. ¿Pero por qué hay tanta gente afuera de la casa de Candelaria? Siento que el corazón se me sale del pecho. ¿Y ese moño negro en la puerta? ¿Qué? Algún familiar debe haber muerto. Por eso no llegó a la cita. Me acercaré a preguntar. Disculpe, señora. ¿Qué pasó? Sucedió una desgracia. La pobre niña Candelaria murió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que murió? Sí, como a las 4 de la mañana. Dice el médico que fue un paro cardíaco. ¡No! ¡No puede ser! Dice la sirvienta que momentos antes escuchó que gritaba, pedía auxilio. Le gritaba a alguien que se fuera. Cuando llegaron a su habitación, dicen que ya estaba muerta, pero que tenía una cara como si algo la hubiera asustado. ¡Fue mi culpa! ¡Ay, pobrecita! No sé qué haya visto tan horrible que le causó la muerte. ¡Fue mi culpa! ¡Dios! ¡Dios mío, perdóname! Señor, señor, ¿se siente bien? ¡No! ¡Candelaria! ¡No! Pobrecita. Candelaria murió a las 4 de la mañana, precisamente cuando el gallo cantó. Pobrecito de Eliseo, no lo podía creer. Sabía que era su culpa por haberle hecho trampa al diablo. Agobiado y triste, Eliseo tomó su camioneta y se fue sin rumbo fijo. Pero al cruzar el puente... Mejor ustedes, compañeros amantes de lo sobrenatural, investiguen lo que pasó. Maldito puente. ¿Ya para qué me sirves? Mi vida ya no tiene sentido. Prefiero morir. Otra vez ese olor a azufre. ¿Eres tú, maldito? Sí, soy yo, el diablo. ¿Pensabas que nunca más sabrías de mí? ¿Qué más quieres de mí? Te lo dije, Eliseo. ¡Del diablo nadie se burla! ¿Por qué te llevaste lo que más amaba en mi vida? ¿No entiendes todavía? ¿Entender qué? ¿Que hiciste trampa? ¡Tú quisiste hacerme trampa a mí! ¡Llévate mi vida y mi alma! ¡Ya no la quiero! ¡Ya me cobré la deuda! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Llévame contigo! ¡Ya te dije que tu deuda está saldada! ¡Y recuerda! ¡Nadie se burla del diablo! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Llévame contigo! ¡Y con Candelaria! ¡No! ¿Verdad que no se pueden hacer tratos con el diablo? Eliseo, por cierto, nadie más volvió a saber nada de él. Visitando a mi entrañable amigo Salvador Novo, se perdió en la oscuridad del tiempo. Pero lo que ustedes no saben es que hasta hace algunos años aún se podía observar la huella de la garra que dejó Lucifer en el desde entonces llamado ¡El Puente del Diablo! ¡Nos vemos próximamente!